caprichoso. No sé por qué de nada te pones a dudar. No seas tan celoso, tampoco caprichoso. No sé por qué de nada te pones a dudar. Si salgo de noche, vuelvo de madrugada. No seas tan celoso si yo no te hago nada. Si vuelvo contenta, feliz pero cansada. No seas tan celoso si yo no te hago nada. Si salgo coqueta y muy maquillada. No seas tan celoso si yo no te hago nada. Si vuelvo mareada y toda despeinada. No seas tan celoso si yo no te hago nada. Si salgo de noche, vuelvo de madrugada. No seas tan celoso si yo no te hago.